inteligencia no mide la posibilidad de que si estás con él puedes ocasionar un sentimiento de culpabilidad. Hoy me di cuenta que lo que tú sientes por mí no es amor de verdad. Pero qué barbaridad, cómo pudo pasar que con mi mejor amigo me ibas a engañar. Ni todo el dinero del mundo te puede comprar la felicidad. Ay, que tú crees que puedes lograr con ese mal hombre. Y con qué cara tú vienes a pedir perdón, no lo puedo aceptar. Eres la mala del cuento y verás el final que tienes. Me dejaste, tú sabías que ibas a lastimarme. Lo que hiciste fue un acto cobarde. ¿Cuánto daño tú pudiste causarme? ¿O qué va? ¿Qué creías? Que yo no me daría ni cuenta. Que por joyas y un par de maletas te marchabas de forma indiscreta. Nada más. Infidelidad es lo que tú me hiciste solo por vanidad. El amor no se lleva como a una cartera. Así nada más. Infidelidad es un acto cobarde de traición y humildad. Tú no tienes remedio y a mí solo me queda volver a empezar. Que no se puede tocar. Ya te lo dije, tú vas a pagar. Ahora me toca reír de tu fatalidad. No sé cómo pude fijarme en una mujer que no sabe apreciar todo lo que un hombre le puede brindar. Da la cara y responde. Y como todo en la vida, resulta que ahora quieres regresar. Pero yo no creo poder soportar, hoy sangra mi herida. Me dejaste, tú sabías que ibas a lastimarme. Lo que hiciste fue un acto cobarde. ¿Cuánto daño tú pudiste causarme? ¿O qué va? ¿Qué creías? Que yo no me daría ni cuenta. Que por joyas y un par de maletas te marchabas de forma indiscreta. Es lo que tú me hiciste solo por vanidad. El amor no se lleva como a una cartera, así nada más. Infidelidad es un acto cobarde de traición y maldad. Tú no tienes remedio y a mí solo me queda volver a empezar. Infidelidad, tú me fallaste, me traicionaste, tú me dejaste y con él te marchaste. Ahora la vas a pagar por mala y traicionera nada más. Por tu infidelidad. Si yo te di mi amor entero y todo lo que tengo dentro de mí, tú la pagarás. No sé, no sé por qué te la pasas hablando que te hice sufrir. Por tu infidelidad. Trombón. Tú la pagarás. Para ti. Tienes remedio, solo me queda volver a empezar.